Es muy importante respetarnos unos a otros. Todos merecemos respeto. Hay que saber respetarnos. Sin embargo, pudiera ser que hay una falta de respeto en la que podemos caer y dejándola pasar por alto porque no nos detenemos a reparar en ella. Respetar a alguien no solamente consiste en tratarlo con cortesía, en tratarlo bien, con amabilidad, en no ofenderlo, en no insultarlo, en no hacerle una grosería. Pero también podemos faltarle al respeto a una persona pensando mal de ella y, para colmo, de manera equivocada. Si te pones a ver, qué insulto pensar mal de alguien, con qué derecho, y peor, cuando se piensa mal de alguien estando además equivocado, cuando se emite un juicio temerario, cuando la sospecha temeraria, el pensar mal de alguien sin fundamento, se queda simplemente aquí y se convierte ya en una frase acusatoria, en un juicio temerario. Pero aún pensar mal de alguien, aunque se quede aquí la sospecha, y más cuando se hace de manera equivocada, es una falta de respeto si te pones a ver. Tenemos que respetarnos, tenemos que saber respetarnos. Y como toda virtud, se requiere desarrollar el hábito, y como toda virtud, además del hábito, siempre ayuda la gracia de Dios. Por eso conviene pedirle a Dios su gracia, para que sepamos respetarla a los demás. Hay un libro de espiritualidad imprescindible que no debe faltar en tu librero. Es un manual de oración. Además, por supuesto, de mi manual de oración, Oraciones para una gotita de agua. Este es un clásico de la espiritualidad contemporánea que no debe faltar en tu librero. Encuentro, manual de oración del gran Ignacio Larrañaga. En este manual Encuentro, él precisamente incluye una oración para pedirle a Dios por la gracia de respetarnos. ¿Y por qué es importante que sepamos hacerlo? ¿Y por qué es importante pedirle a Dios su gracia? Te invito a que en esta ocasión lo hagamos juntos, empleando precisamente esta oración que dice así. Jesucristo, Señor y hermano nuestro, pon un candado a la puerta de nuestro corazón para no pensar mal de nadie, no prejuzgar, no sentir mal, para no suponer ni interpretar mal, para no invadir el santuario sagrado de las intenciones. Señor Jesús, lazo unificante de nuestra fraternidad, pon un sello de silencio en nuestra boca para cerrar el paso a toda murmuración o comentario desfavorable, para guardar celosamente hasta la sepultura las confidencias que recibimos o las irregularidades que observamos, sabiendo que la primera y concreta manera de amar es guardar silencio. Siembra en nuestras entrañas fibras de delicadeza. Danos un espíritu de alta cortesía para reverenciarnos unos a otros como lo haríamos contigo mismo. Y danos al mismo tiempo la exacta sabiduría para enlazar convenientemente esa cortesía con la confianza fraterna. Señor Jesucristo, danos la gracia de respetarnos. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.